Entonces nos vamos a ir a uno de los lugares en el país donde está habiendo concentración de los docentes, como decíamos, en el marco de la convocatoria para este paro nacional, y estamos con una docente riojana, Carolina Goicochea. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, buen día, Sonia, vos, a todo el en el país. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Ahí escuchamos la convocatoria que se realizó, bueno, por lo menos aquí en la provincia de La Rioja. Contanos cómo está siendo la actividad y cómo ha sido la metodología al paro. Bien, acá en La Rioja, el acatamiento al paro convocado por FETERA para hoy es de un acatamiento prácticamente del 100% en la provincia, y con una movilización muy importante ahora en este momento que estamos dirigiéndonos al Ministerio de Educación. Bien. Recordemos que en La Rioja tiene un aditamento esta movilización, este paro, que no solo marcamos a 9 años de la impunidad del asesinato de Fuente Alba, sino que aparte en nuestra provincia no ha sido respetado el acuerdo paritario nacional, por lo que el 90% de la docencia no ha cobrado el aumento por cargo otorgado por nación, ¿no? Uh-huh. Eso ha generado mucha bronca. Sí, ahí, bueno, conocíamos que este era un reclamo que se estaba haciendo en varias provincias, Caro, porque el acuerdo nacional implicaba el aumento por cargo y la mayoría de los docentes han cobrado por uno solo, digamos, como si como fuera por persona. Claro, vos fijate que incluso en la interpretación del cobro, ni siquiera hemos llegado a cobrar el aumento por, digamos, por persona. Ajá. Porque una vez que nosotros, por ejemplo, tenemos 30 horas y tenemos 2 años de antigüedad, superamos en el bolsillo los 7.800 pesos fijados por el piso de nación. Uh-huh. Por lo tanto, ni siquiera cobramos absolutamente nada. ¿Me entendés? O sea, lo que garantizaba que fuese por cargo es que cuando dividimos nuestro sueldo sí cobramos menos de 7.000 pesos. Uh-huh. Cuando lo unifica por la cantidad de horas, lo superamos y por lo tanto no se deposita ninguna plata al docente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos entendido en este momento? Que el ministro de Educación, Luna Corzo, ha recibido los fondos de nación para pagar cada uno de los cargos de los docentes, o sea, de hacer el depósito por cargo, pero que han sido desviados los fondos para otras utilidades, digamos, que han decidido ellos arbitrariamente, con lo que estaríamos en presencia de una defraudación, digamos, o un fraude o un choco por parte del Ministerio de Educación de la provincia de La Rioja, ¿no? Claro, bien. Caro, también, bueno, tenemos entendido que continúan los conflictos docentes bastante fuertes en por lo menos 8 provincias, inclusive en la provincia de Mendoza y Santiago del Estero, el conflicto está bastante complejo. Sí, sí. Hoy en esta marcha también se ha escuchado la solidaridad con el conflicto de los docentes santiagueños, que no solo no han cobrado el aumento nacional, sino tampoco han resuelto la paritaria provincial. O sea, el gobierno como el de Zamora, que viene negándole el aumento a los docentes prácticamente desde hace 4 años, entonces los docentes santiagueños han dicho basta, y vienen de un paro fuertísimo de hace un mes y de una lucha que comienza a extenderse. O sea, como bien vos decías, hoy está en conflicto Tierra del Fuego, Mendoza, San Luis, La Rioja, Santiago del Estero, y a los 2 meses de haber negociado el acuerdo paritario nacional y los provinciales, los docentes comienzan a salir a la calle porque la inflación y los tarifazos se han comido el aumento otorgado para la primera parte del año, pero incluso los de la segunda parte también. Estamos en condiciones, prácticamente la inflación es del 40% y nuestro aumento ha sido del 35%. Entonces, eso nos está sacando a la calle a todos los docentes. Uh-huh. Bien. Estamos exigiendo, sí, digamos, que digamos, no solo que nos paguen lo que corresponde de acuerdo a los firmados, sino que se reabra la paritaria nacional y que nuestro sueldo tiene que estar indexado a la inflación, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Caro, contanos cómo va a seguir la movilización entonces aquí en la provincia de La Rioja y cómo sigue en general el plan de lucha docente. Bueno, ahora estamos marchando al Ministerio de Educación, después vamos a volver a la clase 25 de mayo y ahí se hará, estamos hablando escuela por escuela con la intención de que se logre una importante asamblea y una convocatoria del sindicato. Para continuar con el plan de lucha, es muy importante que eso no termine acá, porque la bronca Perfecto. Bueno, Caro, muchas gracias por esta entrevista y seguimos ahí conectados por cualquier novedad. Bueno, muchas gracias, Romy, a ustedes y un saludo grande a todos los docentes del país y vaya nuestra solidaridad para los compañeros de Santiago, Buenos Aires, Tierra del Fuego y Mendoza. Bien, ahí serán dados y esperamos que lleguen. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí en diálogo con Carolina Goicochea, docente de enseñanza media en la provincia de La Rioja, una de las convocadas a esta movilización y que nos confirmaba esta adhesión cercana al 100% en la provincia, en toda la provincia, a este paro convocado para este lunes, donde no tan solo están los reclamos por los ítems que no han sido cumplidos en el marco de la paritaria nacional, sino además con este convocatoria también de solidaridad a los docentes de distintas provincias como Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Mendoza, cuyo conflicto continúa en esas provincias y por supuesto en conmemoración por el fallecimiento, el asesinato de Carlos Fuente Alba y en reclamo de justicia por su causa.